Parte 6. G. Visualícese logrando su objetivo. Escoja un momento del día para imaginarse a sí mismo consiguiendo su meta. Si desea perder peso, piense en el hermoso vestido que podrá usar con su nueva silueta. Este hábito ayuda a programar la mente, haciendo que su objetivo parezca más cercano y real. H. Si en el proceso encuentra algunas dificultades, no se desaliente. Utilice su creatividad para cambiar de estrategia y seguir adelante. Y establezca una recompensa especial para cuando alcance su objetivo. Por ejemplo, una actividad divertida que usted normalmente no realiza. Salir a comer a un restaurante especial, ir a un concierto o viajar. Lo importante es que realmente desee esa actividad, pero que no se permita disfrutarla hasta que haya logrado la meta.